de Concordia, pero hoy es precandidato por la tercera, dicen algunos. Hablamos de la lista 122 con la fuerza de los hechos. Hablamos de Juan Carlos Calucho Cresto, que está con nosotros. También está Juan Domingo Gallo, quien encabeza la lista de concejales. ¿Cómo está Juan Carlos y los compañeros acá que están con el mate y todo? ¿Te sigue la gente, Calucho, no? Buen día a toda la audiencia. Bien, acá estamos. Bueno, tramo final. Intensidad en este tramo, ¿no? Acostumbrado a contiendas electorales. ¿Cómo estás viendo esta...? Y bueno, todavía faltan unos cuantos días. A la gente hay que abrirle la cabeza, que piense que va a ser el 14 de agosto. Depende de la gente quién va a ser el próximo intendente de Concordia, y entonces hay que llevarle claridad y que piensen bien qué es lo que van a hacer y que tienen que ir a votar, y tienen una cantidad de candidatos para escuchar y para ver quién puede ser el que lleve adelante una gestión buena como intendente, y no que se siente a ocupar el sillón de Sorraquín nada más que porque quiere estar ahí en el poder, pero hay que resolver los problemas de la gente, y eso es lo que tiene que ver la gente que va a ser, ¿no? ¿Cómo ves esas seis listas del peronismo? ¿Te gusta? ¿Crees que tendría que haberse achicado un poco? Bueno, no, es importante que haya jóvenes con aspiraciones de gobernar Concordia, de conducir la municipalidad. Eso es importante. No es fácil ser intendente, tal vez ser intendente puede ser cualquiera. Ahora, ser un buen intendente requiere una tarea muy intensa y un conocimiento y sentido común para resolver los problemas que hoy hay en Concordia y que en estos últimos años no se han ocupado de atenderlo, que es un problema grave. Yo vengo insistiendo desde que empecé esta campaña, es el tema de vivienda. La gente no tiene posibilidades de tener una vivienda, no tiene posibilidades de comprar un terreno, y hay mucha gente que está pasando mal, y esa es tarea del Estado, en este caso del municipio, de buscarle una solución a toda esa gente que hoy no la tiene, ¿no? Juan Carlos, vemos que hay como cierto grado de evolución del votante, ¿no? Y empiezan a plantear el cómo. ¿Te planteas el cómo empezar a tratar, por lo menos, de intervenir en el tema de vivienda? Para mí, vos instalaste el tema de vivienda y ahora la gran mayoría de los candidatos habla de vivienda, que antes por ahí no hablaban mucho. Me parece que lo instalaste vos a eso y está buenísimo porque es la demanda. Pero el cómo. ¿Cómo empezamos a resolver eso? Yo conozco mucho de esto porque he hecho muchas viviendas. La primera vez que el municipio hizo 500 viviendas fue en mi gestión anterior con las cooperativas. Hicimos 500 viviendas, dejamos 100 empezadas en Benito Lejerén. Compramos mucha tierra. Las últimas que compramos fueron 90 hectáreas allá en el Villa Cresto, que nadie quería ir a vivir ahí porque era lejos. Mirá ahora lo que... Resulta que ahora tiene asfalto, cloaca, luz eléctrica, tiene plaza, tiene centro de salud, tiene policía, tiene todo. Un barrio de 90 hectáreas, 90 manzanas. Bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que comprar tierra, planificar y urbanizar y darle a la gente un terreno para que deje de vivir en casillas de costanero. ¿Por qué? Porque ellos están intrusos en terrenos privados o de agregado en alguna casa de un pariente. Todo el que vive de agregado en la casa de un pariente vive precariamente porque no sabe, tiene problemas familiares, no sabe cuándo lo van a echar o cuándo se tiene que ir. Y lo mismo pasa con los que están intrusos en los terrenos baldíos, ¿no? Acá pasa por el espíritu, ¿no?, del Invitán, la creación del Invitán. Uno lo ve como es muy bueno, ¿no? Como algo fue muy una gran... Enrique, por supuesto, fue una gran creación, la dirección esta de tierra y vivienda, ¿no? Pero que no funcionó como debería haber funcionado. Ahí está, la falta de experiencia, de conocimiento, pero es una gran solución, pero hay que hacerla funcionar, hay que poner a alguien que tiene que funcionar en la autoconstrucción. Yo lo tengo como experiencia, lo cuento. Carretera de la Cruz, por ejemplo, hay un barrio que le llaman Barrio Nuevo, uh-huh, pero hace más de 40 años, 30 años, que más, 40 años que uh-huh, lo hicimos. Yo era una persona, un chico joven, uh-huh, y con los vecinos hicimos 30 casas, uh-huh, ahí, que le llaman Barrio Nuevo, la hicieron los mismos vecinos. Que eso está bueno. Uh-huh. Se la hicieron ellos. Uh-huh. Bueno, después cuando Enrique asumió como intendente, hicimos 57 casas ahí en el barrio Eltero, que yo lo pongo como ejemplo, uh-huh, ¿no? La gente la hizo la casa, la hizo de bloques, se fabricaron uh-huh los bloques, levantaron las paredes, y hoy están protegidos sus hijos, uh-huh, están protegidos en invierno del frío, están protegidos en verano de las tormentas, ¿tá? Y de la lluvia. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Y después el tema de la gestión, ¿o no? Porque hay un instituto, el IAPB. No, gestionar a nivel provincial, gestionar a nivel nacional. Pero el IAPB hace vivienda para los empleados públicos. Uh-huh, el IAPB uh-huh hace vivienda para los maestros, para la policía, sí, sí, sí, sí, para quien pueda abonar. Y el otro día veía que la municipalidad le entregó tierra a los a unos gremios, a Gremio Vialidad y otros, sí, sí, gremios, ¿no? Uh-huh. Y ahora vi que se juntaron los periodistas. Uh-huh. Se han juntado los periodistas de diario, de radio, de televisión, todo, para gestionar al municipio tierras. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, ustedes imagínense, Vialidad, todas estas instituciones del, sí, Estado. Sí, sí, otros gremios, porque eran mal. El municipio le da la posibilidad de tener tierra. ¿Ya? O ahora que están los periodistas, que son una profesión, que trabajan en la radio, que trabajan en la televisión, todo, también pidiendo tierra. Imagínense, esa gente que no tiene trabajo, que trabaja en el negro, que están en los barrios, no tienen ninguna posibilidad de comprar un metro de tierra. Uh-huh. No, tal cual. No tienen ninguna posibilidad. Entonces están viviendo de agregado en terrenos privados, en terrenos baldíos, y viven mal, precariamente. Entonces, uh-huh, ahí tiene que estar el Estado, ¿tá? Uh-huh. Tiene que estar ahí comprando tierra, planificando, para que esa gente viva dignamente. Uh-huh. Uh-huh. Y cuando uno tiene un terreno propio, no les quepa ninguna duda que de a poquito va levantando de ladrillo. Uh-huh, uh-huh. Porque nadie quiere vivir en casilla de costanero. No, si es propio, cambia la realidad. Esto total es lo que hay que hacer. Uh-huh, el intendente uh-huh que venga se tiene que ocupar de eso. Y si algo que yo estoy conforme conmigo de haber largado como intendente, porque esto obliga a los 14, 15 candidatos que hay a caminar los barrios uh-huh y a ver la realidad con la que se van a encontrar el que gane la intendencia, que va a tener que resolver, uh-huh, ¿se cuenta? Uh-huh, va a tener que ir a comprometerse con esa gente y va a tener que trabajar para resolver uh-huh eso. Uh-huh. El problema más grave que tiene Concordia hoy, el más grave que tiene, es el tema de vivienda, uh-huh, uh-huh, para que la gente viva dignamente, ¿tá? Y el día de mañana esas criaturas que hoy se están muriendo de frío, que pasan mal, uh-huh, estén mejor, uh-huh, y mañana sean personas de bien. Uh-huh, ¿está? Uh-huh. Aparte, esta, por lo que me contaba fuera del aire, esta no te la cuentan, la fuiste a vivir, estás recorriendo, estás yendo a hablar con los vecinos, ¿no? Tendrían que entrar los candidatos a intendente, tendrían que, hay muchos barrios muy humildes que están mal, muchos, que son concordienses como nosotros, que salen a trabajar todos los días, a cosechar a las quintas, a carpir, a podar, que salen a trabajar a los aserraderos, a los monte eucalipto, que salen a trabajar, que salen a producir para Concordia, son ciudadanos concordienses, gente de Concordia, que hay que ir a ver cómo viven. Los candidatos tendrían que ir y mirar cómo viven para darse cuenta que no es querer ser candidato por ser candidato, uh-huh, sino que hay que ser candidato para realmente trabajar para resolver esos problemas, uh-huh, que son los problemas que tiene la ciudad de Concordia. Uh-huh. Calucho, te pregunto, ¿qué rol jugaría un Estado municipal a la hora de otra gran demanda que tiene Concordia, que es las condiciones laborales? Porque viste que hay un índice que marca cierto porcentaje alto de pobreza, pero de desocupación no tanto. Entonces algo ahí esa cuestión. Sí, todos los candidatos hablan de generar trabajo, trabajo. Yo lo puedo demostrar con hechos. Yo digo el Estado municipal jugando un rol para generar. Yo lo puedo demostrar con hechos, uh-huh, porque cuando fui intendente, cuando fui diputado, cuando fui senador, uh-huh, cuando estuve en CTM, permanentemente trabajé para generar trabajo. Uh-huh. Por eso, cuando me tocó estar en CTM, firmé convenios con el INTA, uh-huh, para el desarrollo frutihortícola, que es un tema importante para Concordia, porque así como Salto abastece a todo el Uruguay con verduras y hortalizas, Concordia también puede hacer lo mismo, y para eso firmé convenios con el INTA, fabriqué en el INTA invernáculos para que ellos ahí experimenten y le enseñen a los productores. Hice más de 12, 14 pozos de agua para los productores, los ayudé con la compra de plastillera, todo para que hagan los invernáculos, para desarrollar la... Pero ese convenio con el INTA, después que yo me fui de CTM, no se continuó. No se continuó porque el presidente de CTM ni se enteró, porque para esto hay que preocuparse. Y ese convenio con el INTA que se firmó en mi gestión como presidente de CTM, después vino Armando Ñez y... ni se dio cuenta de que estuvo ahí en CTM. Lo mismo firmé convenio con el INTA para la cría del pacú, del pescado. Hoy en Misiones tienen una gran economía con la cría de peces. La están aplicando. Acá en Federal leí el otro día una escuela, los chicos contentos porque están desarrollando la cría de peces. Concordia es un lugar ideal para eso. Firmé convenio con el INTA, hicimos todo, hace 8 años y eso está todo, no camina, no le pone el Estado lo que tiene que poner para desarrollar esa economía, que sería muy importante para Concordia. Cuando estuve de intendente hice el mercado concentrador, lo dejé inaugurado. Ese incentivarlo sería bueno. Lo dejé inaugurado. Trabajé ahora, no estando en ninguna función pública, con un equipo de profesionales, desarrollando un mercado concentrador para 1 millón de personas que daría trabajo a más de 30.000 personas. Ese mercado está previsto hacerlo ahí sobre la ruta 14. Parte se transformaría en regional, si bien acá, pero... Ese mercado abastecería desde Gualeguaychú hasta Misiones, por eso hablamos de 1 millón de personas. Vendrían todos los puesteros que están en el mercado central de Buenos Aires, vendrían acá, a este mercado. Está previsto, son 30.000 metros cuadrados de galpón, o sea, 3 manzanas de galpones. Están hablados los grandes productores, los paperos, los cebolleros, los de la manzana, todos esos grandes productores que van al mercado de abasto de Buenos Aires, se anotaron para venir a este mercado. Este mercado cuesta 6-7 mil millones de pesos. Terminamos el proyecto justo cuando Enrique se tuvo que venir para Concordia a seguir la intendencia, ¿ya? Pero hay que conseguir el financiamiento en Buenos Aires para este mercado, que sería un desarrollo regional importante, porque esos 30.000 puestos de trabajo se generarían en toda la región, no solamente en Concordia. Falta ahora conseguir el financiamiento y sería el despegue de Concordia. Trabajamos en eso, tenemos todo el proyecto listo para ya ejecutarlo. Esto es buscar cambiar la matriz productiva de Concordia, que todos hablan, pero que nadie hace nada. Tal cual. ¿Qué rol le das, Calucho, al sector turístico, ¿no? En una Concordia que se empieza a instalar como un atractivo turístico, pero uno entiende que tenemos que crecer más, las plazas no son las que por ahí requiere una ciudad. Y hay que ofrecerle más cosas al turista para que no venga 2 o 3 días nada más, que venga a quedarse 10 días, como hacen en todos lados. Yo recuerdo, estando en CTM, también cuento, porque son cosas que uno las ideas hacer, las quiere hacer y después, como termina su mandato, no lo puede continuar. Con los uruguayos arreglamos que del lado argentino, el área de control de gestión, que es un edificio importante, que está como en voladizo ahí en la represa, los uruguayos acordamos con los uruguayos que ellos que ocupaban el puesto de control del lado izquierdo y nosotros del lado argentino hacíamos una confitería con restaurante como hay en todos los países del mundo. Si ustedes van, por ejemplo, al canal de Panamá, uno puede entrar al canal de Panamá, ver pasar los barcos a 2 metros de distancia. Cuando pasan por el canal hay confitería, hay todo. Eso íbamos a hacer en CTM, iba a haber trabajo para una cantidad de personas. Y cuando me fui, llegó Ñez y frenó todo, o sea, no se hizo. Y estaba acordado con los uruguayos, todos, para hacer esa confitería. Es un atractivo turístico más y genera mano de obra. Pero proyectando, ¿es importante el turismo? sería porque... importante para tu gestión, teniendo en cuenta que está el aeropuerto ya en una etapa importante de construcción. Por supuesto, aunque Concordia tiene mucho para ofrecer turísticamente, el lago Salto Grande es un lugar espectacular para desarrollarlo turísticamente, ahí tendría que haber 8 o 10 hoteles 5 estrellas con muelles para el lago, con cancha de golf. O sea, Concordia es un lugar que, por supuesto, que los dirigentes tienen que ocuparse, ¿no? Te pregunto, me acuerdo cuando se hizo el lanzamiento, bueno, acá está Juan Domingo que estuvo presente en el lanzamiento de la actividad legislativa, Enrique habló de una municipalidad ordenada, financieramente, económicamente. Teniendo en cuenta tu experiencia, ¿crees que te vas a encontrar con eso en una gestión? Bueno, yo espero que sí. Como es, si me toca ser intendente, le voy a pedir que por lo menos me deje para pagar el aguinaldo. Yo te tengo fe, viste, que te dije en la gestión, te dije. Que me deje para pagar el aguinaldo nada más. Ahí está, en diciembre, claro. Cuando yo dejé la intendencia, le dejé a Bordé los fondos necesarios para pagar el aguinaldo y pagar todo. En ese sentido, yo creo que Enrique va a dejar las cosas bien. La municipalidad ha sido premiada por su transparencia y su, en la administración, ¿no? ¿Qué rol le das? Me acuerdo también en ese lanzamiento, que era la actividad legislativa, Enrique contó que cuando inició la gestión pagó 200.000 pesos de luz, creo, y termina pagando casi 20 millones. Bueno, dijo 17. Al avanzar en temas que tengan que ver con lo energético, Carucho, teniendo en cuenta tu experiencia en CTM, tu experiencia como intendente, ¿qué podemos hacer con lo energético para Concordia? Y bueno, la represa genera una ganancia. La represa tiene un costo de operación y mantenimiento. Pero viste que el vecino quiere pagar menos. Entonces acá hay que buscar, o sea, primero hay que pagar como se paga en todos lados, no pagar más que en Paraná o no pagar más que en Gualeguaychú. Entonces hay que ver por qué estamos pagando más que en Paraná. ¿Por qué estamos pagando más que la cooperativa de Gualeguaychú? Entonces, eso hay que corregir. Perfecto. Eso hay que poner en vereda a los dirigentes de la cooperativa para que equiparen los precios como se paga en todos lados. No tiene por qué pagarse más caro, primero. Segundo, la represa genera una ganancia, que son los excedentes, que cuando después de los gastos de operación y mantenimiento que vienen a Concordia, a la CAFE, y a eso hay que darle también un destino de desarrollo y crecimiento. Hoy la CAFE funciona como una Secretaría de Obras Públicas. Secretaría de Obras Públicas tenemos en la Municipalidad de Concordia, Secretaría de Obras Públicas tenemos en la Municipalidad de La Criolla, el Ocharrúa, pero también tenemos la CAFE, que es una Secretaría de Obras Públicas. No es un área de desarrollo regional que se ocupe del crecimiento de la producción y estas cosas, ¿no? O sea, hay que cambiar una cantidad de cosas, ¿no? Hablame un poquito de la seguridad de la ciudad, o la inseguridad, si querés llamarle, porque es una de las demandas. Yo también, así como hablamos del espíritu del invitán, me parece que el espíritu de los consejos que generó Enrique, sea consejo de seguridad, sea consejo de otras problemáticas de la ciudad, me parece importante porque están todas las patas que pueden tener injerencia en un tema como la seguridad. Resorte, la seguridad es provincial posiblemente por la policía, pero ¿qué rol jugaría el Estado municipal en eso? Bueno, Enrique creó la policía municipal, que tiene que cumplir un rol importante de control, de supervisión, de estar controlando en la vía pública, debe hacer convenios con la policía de la provincia para que anden juntos, controlando, haciendo operativos de control en distintos lugares de la ciudad, operativos sorpresa, deberían tener hasta perros en las camionetas, llevar perros para que buscar la droga hay que buscarla, hay que perseguir el tema de la droga, tiene que haber más control, control, y por supuesto que hay también hacer trabajo social importante, que hoy, cuando yo hablo de la vivienda es importante. Si nosotros le resolvemos el problema de la vivienda a la gente, que viva dignamente, vamos a estar bajando hasta el 50% del tema de la seguridad, porque la gente tiene que vivir mejor, para que no salgan resentidos y vengan acá lo que interesa es que la gente del centro pueda mandar sus hijos a las plazas, que tienen hermosas plazas en el centro, la Plaza Urquiza, la Plaza España, que puedan ir a andar en bicicleta, chicos de 10, 12, 13 años, a disfrutar esas plazas, ¿tá? Y que los chicos también de los barrios también tengan la posibilidad de vivir dignamente, ¿no? Calucho, más allá de que me hablaste que está bueno de que sean seis candidatos o precandidatos a intendente, ¿Cómo estás viendo la campaña en sí? ¿Hubo momentos tensos? ¿Hubo momentos de mensaje fuerte? ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, como todas las otras campañas. Usted siempre es muy creativo, hay que decirlo, ¿no? No, no, pero todas las campañas fueron más o menos iguales. Están los que usan el despotricar contra el otro candidato, están los que prometen y no, que después no cumplen, están los que versean, que son jarabe de pico, que van a hacer esto, que van a hacer aquello, y están los que saben la realidad de Concordia cuál es y hasta dónde pueden comprometerse con la gente, ¿no? Lo importante de todo esto es que a partir de que yo largué mi precandidatura a intendente, los otros candidatos tienen que caminar también, tienen que caminar los barrios, tienen que ir a poner la cara, tienen que ir a ver la realidad de Concordia afuera, ¿no? Tienen que ir a hacer el compromiso para después cumplirlo, porque cuando uno pone la cara frente a los vecinos, ¿tá? Yo ando hasta de noche, ando en los barrios porque no alcanza el tiempo, y me hago alumbrar hasta con un auto la cara para cuando hablo que la gente me esté mirando la cara para que sepan si estoy mintiendo o estoy prometiendo o si estoy haciendo un compromiso de trabajo. Es importante que los candidatos caminen los barrios, que vean la realidad. Bueno, y esto es lo que está pasando, así que ¿Se movilizó el peronismo con estos 6 candidatos, estos 6 nombres? ¿Llegan todos al último tramo de la campaña? ¿Viste que se habla? Che, me parece que aquel no llega y se baja y se encolumna atrás. ¿Cómo ves esos comentarios? No, lo importante es que cada uno vaya con sus propuestas, que la gente los escuche, que la gente decida. Yo le digo a la gente que tienen que escuchar a todos los candidatos. Si viene fulano, mengano, que vayan a escucharlo, porque ellos se van a dar cuenta cuando los escuchan, ¿tá? ¿Quién le está mintiendo? ¿Quién le está diciendo la verdad? La gente, y que tienen que ir a votar después, ¿no? Tienen que tomar, porque va a depender de ellos el candidato que pongan en la municipalidad. ¿Cómo manejás? Sé que estamos con poco tiempo, pero te quiero preguntar. ¿Cómo manejás cuando a veces en este escenario tenso de campaña ponen los crestos? ¿Cómo manejas eso? Si bien es una familia históricamente política de gobernar la provincia, ¿cómo tomas eso cuando a veces se utiliza políticamente eso? Y bueno, la utiliza el inútil, el fracasado, el tipo inoperante, ¿está? Y utiliza, si yo me pongo a enumerar todo lo que los crestos conseguimos para Concordia siendo gobierno, ¿está? Desde mi padre, quienes mantuvieron en alto las banderas del peronismo, pero nosotros somos peronistas, pero ideológicamente no somos clasistas, ¿tá? Entonces, para nosotros convivir con gente de plata, con gente pobre, todos tenemos que vivir y complementarnos entre todos, nosotros, entonces, pero los crestos, por ahí lo usan los adversarios que no tienen propuestas serias de trabajo, usan el crestismo, la dinastía, la cofradía, qué sé yo, usan tantos términos, ¿tá? Pero si yo me pongo a enumerar todo lo que hemos logrado para Concordia, todo lo que hemos logrado para Concordia, van a darse cuenta que somos gente de trabajo, gente de hechos, de producir, de hacer. Miren, no debe haber gestión mejor que la de Enrique, o sea, en Buenos Aires. Enrique, cuando se fue a Buenos Aires, fue justamente para traer a Concordia el aeropuerto internacional. Le dijiste, iba a tener un costo, le avisaste. El aeropuerto internacional lo empecé a gestionar yo, lo consiguió Enrique. La planta de tratamiento de residuos allá en el Abasto la empecé a gestionar yo, la consiguió Enrique. La planta de agua la empecé a gestionar yo cuando era intendente, la consiguió Enrique. Y como eso, muchas cosas que Enrique consiguió con su ida a Buenos Aires. Por supuesto que le pagó un costo político haberse ido a Buenos Aires porque lo traicionan en Concordia, pero si no, lo que se consiguió en Buenos Aires en esta gestión de Enrique, ¿tá? No se consiguió nunca. Concordia hoy tiene, ahora les va a empezar la planta de tratamiento de residuos, el ingreso sur de la ciudad. ¿Va a dejar la vara alta o no? Va a dejar la vara alta en lo que es obra pública, en lo que es desarrollo y crecimiento, ¿está? Lo que yo creo que hace falta trabajar abajo en la parte del ser humano, falta la parte humanista del peronismo en la gestión que viene, ¿no? ¿Cómo está trabajando el acompañamiento de los integrantes de la lista? No sé que Vanessa está a pleno, bueno, Juan Domingo a pleno, una lista muy heterogénea, ¿no? Con referentes del sindicalismo, de la juventud. ¿Cómo estás viendo los integrantes? Bueno, nosotros quisimos armar una lista que esté contenido todos los estamentos de la sociedad de Concordia. Hay docentes, hay gremialistas, hay gente de barrio. Todos la juventud tienen, presente, ¿o no, Juan? Todos tienen que estar ahí en el debate, en el Consejo Deliberante, más allá de que el que conduce es el intendente. Y el que manda las ordenanzas para beneficio de la comunidad es el intendente y, por supuesto, ayudado por los concejales, ¿no? Que le dan validez a la gestión, ¿no? La última, te toca ganar el 13 de agosto. Hablamos de dos modelos totalmente diferentes de candidaturas, peronismo y oposición hoy. Mira, todos los candidatos de la oposición son todas personas con mucho entusiasmo, bien, con muchas ganas, que por supuesto se van a encontrar con una realidad que después no es fácil de cambiar. ¿Te das cuenta? O sea, ellos, todos los candidatos, todos tienen, yo creo que todos vienen con buenas intenciones. Lo que pasa es que hay que conocer la municipalidad, es una empresa de servicio con más de 2.000 empleados, hay que conducirla, ¿tá? No que la empresa te conduzca a vos, como pasa a veces, que la burocracia del Estado te abraza y te maneja los tiempos. No, acá hay que poner un intendente que tenga coraje, que sea valiente, que sea honesto, ¿tá? Que sepa cómo conducir una empresa de 2.000 empleados, que no es fácil, ¿eh? El entusiasmo lo tenemos todo cuando queremos llegar, pero después nos encontramos con una realidad que no la podemos conducir, ¿no? Igualmente la capital del peronismo, ¿no? Concordia. Concordia es la capital del peronismo, va a seguir siendo la capital del peronismo, y el peronismo no es mala palabra, el peronismo siempre trabajó por la gente, trabajó en beneficio de los más humildes. Concordia, por algo Concordia crece demográficamente más que la media nacional, o sea que Concordia crece como ciudad económicamente fuerte, poderosa, por eso es capital alterna. Concordia, si bien tiene un alto índice de pobreza, pero que no es el problema de la pobreza. La pobreza, los empleados de comercio, los empleados de la construcción, los empleados son todos tan por debajo del índice de pobreza con los salarios que tienen. El tema es la indigencia, que es lo que hay que trabajar mucho en la próxima gestión, ¿no? Ahí está, Calucho, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, la seguimos. Gracias, Juan Domingo, gracias a los compañeros acá con el mate, la filmación. Bueno, ahí afuera también, Bulen está ahí también, que siempre acompañándonos. Pablito, nos vamos rápidamente a la música.